6 de la tarde, ¿me puedo hacer una pregunta? Si esto tampoco es Plaza Italia, entonces, ¿qué diablos es? Y como ayer anticipábamos, hasta el último momento, este año nos va a seguir dando noticias. La de ahora es una noticia deportiva que por lo menos a mí me acaba de irrumpir. Se acabó la época de rueda, la rueda dejó de girar. Esa es la noticia del momento, eso es lo que quiero decir. BCI Valor Pyme, Cuprum, hace retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. Un año más. ¡Vamos! El ánimo está por todo lo alto. Estamos en vivo y en directo a pocas horas de que se termine el año 2021. Aquí, porque como ya lo han anunciado todos los matinales y programas, ha venido comenzando desde Nueva Zelanda para adelante desde hace un buen rato. ¿Cómo está, Miguel? Bien, bien. ¿Cómo está, Marcelo? Con ánimo, despidiendo este año complejo, insólito, complejo. Pero vamos arriba, vamos adelante todavía. Oye, y nosotros acá en esta costa del el Pacífico somos de los últimos en el planeta que vamos a recibir a este nuevo año 2021. Y es como la noticia del día en términos deportivos, por lo menos esta de rueda, ¿no? Sí, o sea, claro, se sabía que hoy día íbamos a tener novedades sobre eso porque el plazo que se habían impuesto desde la NFP y también la Federación Colombiana de Fútbol era hoy, 31 de diciembre, y en el fondo ya se sabía cuál iba a ser la conclusión de todo esto, que Reinaldo Rueda se iba. Él quería irse personalmente, independiente si no firmaba en Colombia, él ya no quería estar más en La Roja, y la verdad es que desde la NFP tampoco lo querían mucho tampoco, entonces ya fue un acuerdo en buena lid. Solamente había que ver temas administrativos sobre quién iba a pagar la multa. Llegaron a un acuerdo, la multa entre comillas, la indemnización en el caso de que se fueran, todavía es extraoficial, pero llegaron a un acuerdo, llegaron a un buen destrabo desde el contrato que unía a Reinaldo Rueda hasta finalizar las clasificatorias rumbo a Qatar, con una opción de renovarlo si es que Chile clasificaba. Estamos sexto hasta ahora, queda todavía por supuesto, pero... La pregunta y la duda es quién se va a hacer cargo de este fierro caliente, como se le llama. Han salido nombres muy curiosos. El último es Becachese, o como quieran llamarle. Claro. Yo lo contrataría, pero solo por un partido, porque el primer partido seguro que gana 8-0. Pero de ahí para adelante todos los pierden. Como con la U, claro. Sí, pues hay una lista de varios. Se supone que el que corría con ventaja era Ariel Holland, pero ya desde... Cruzados desde Universidad Católica dijeron que no lo iban a soltar, y él también ahí como no querer inmolarse tampoco se ha referido mucho al tema. A la lista también se han sumado Hernán Crespo, técnico argentino, no tiene mucha experiencia. José Néstor Pekerman, podría ser la carta más seria. Ese nombre es bueno. Sí, bueno, también estuvo esa temporada de humo, que fue real, pero no se sabe muy bien qué va a pasar con Louis van Gaal, el holandés, que dijeron que su agente lo había ofrecido expresamente a la NFP para hacerse cargo del primer equipo, pero parece que no le gustaba mucho porque quería un perfil más joven, claro, y ahora alguien que por lo menos se le entienda. Claro, que pueda dar instrucciones por lo menos en español. Una mínima condición. Oye, y hay otra noticia deportiva antes que entre a las noticias más serias, más importantes, pero la noticia deportiva. Hay una noticia que hoy día ha irrumpido especialmente en Inglaterra, pero también en Sudamérica porque tiene que ver con un sudamericano. No sé si estuviste analizando lo de Edinson Cavani. Sí, oye, pero insólito lo que pasó. Es realmente insólito para el que no sepa. Edinson Cavani jugó un muy buen partido la última vez por el Manchester United, y un amigo le puso, así se hace matador en inglés, con una foto de él, con esa típica pose que él hace como lanzando una flecha. Claro. Y él en Instagram puso esa foto y abajo le puso muchas gracias negrito, en inglés, pero negrito. Que era un amigo, no era ni siquiera una persona que no conocía, era un amigo. Y no estaba peleando, le estaba dando las gracias nomás. Las gracias, muchas gracias, negrito. Y la Federación Inglesa lo ha castigado con 3 fechas de castigo y 100.000 libras de castigo por conducta racista. Todo el mundo estaba comentando esto porque él mismo pidió disculpas. Dijo, es un amigo. En Uruguay es muy normal tratar a un amigo que de piel más morocha, de negrito. O sea, imagínate la cantidad de negros que hay en Chile. El negro Hoch, el negro Palma, el negro... Está lleno. El negro Piñera, imagínate. Sí, pues estaríamos todos presos y pagando multa. Yo creo que van a tener que revisar eso. Pero bueno, es la polémica del momento en Uruguay y en Inglaterra. Sí, claro, es que si uno lo traduce literal, lo del negro, es que de verdad que por lo menos en la Premier League son muy estrictos con eso, pero aquí a la persona que puso el ascensor le faltó contexto, saber quién era, en el sentido que lo estaba diciendo. Así que claro, ese es como el tema. Es deportivo, derechamente es deportivo, porque claro, es una multa alta, tú lo dijiste en libras, pero son $136,000 la multa y 3 partidos para el goleador, o sea, uruguayo. 90, 100 palitos, por ahí. Claro, no es menor y eso no, lo tiene que cubrir él. Imagínate. Sí. Ya, vamos ahora con la noticia. Ya, con esas dos noticias deportivas, una para muchos positiva y otra negativa. En el caso de Cavani, ya entramos al tema que nos ha ocupado el año. Así que yo, casi como una especie de cábala, de ritual, voy a comenzar hablando del coronavirus. O sea, no solamente por un tema simbólico, sino también porque tenemos novedades. Positivas por un lado por la nueva carga de vacunas que llegaron, pero también negativas en el caso de las cifras de contagios y de fallecidos. Hoy día fue como un déjà vu, como de lo que conversábamos en julio aproximadamente, cuando las cifras estaban desbordadas, bueno, en pleno invierno acá en esta parte del continente, que uno entendía que el virus, por alguna razón que todavía no nos analiza muy bien, se propaga con mayor rapidez en los climas fríos, en los fríos más que los climas cálidos con los que estamos hoy. Sin embargo, hoy día se reportaron 3.022 nuevos contagios. Cuando nosotros comentábamos, todavía cuando estaba Marco, claro que nos acercamos, bordeamos los 2.000 casos, decíamos que esto era negativo, sobre todo pensando en cómo iba a ser la época estival acá, no solamente por las cuarentenas, sino también por las medidas restrictivas que iban a haber, que ya sabemos que se está destrabando con el plan de vacaciones. Pero imagínate, 3.022 nuevos contagios y 109 nuevas muertes. Lo de las muertes, bueno, ya sabemos que aquí hay como una especie como de prorrateo de cifras, porque el fin de semana hubo cero actividad. De hecho, el lunes se registraron 0 muertos, pero esto se es porque juntaron, los del registro civil. Y es lo mismo que nos va a pasar la próxima semana, porque el registro civil ya no está operativo desde hoy por la tarde. Claro, mañana no va a haber actividad, ni tampoco el sábado y domingo. Y tal vez puede ser que también el fin de semana se hacen menos, la gente va menos a hacerse test, y también se pueden haber juntado, y en vez de 1.700 debería haber sido parejo 2.100, o sea, 2.200, y hoy día entonces aparecen estos 3.000. ¿Cuánto fue? Tú tienes esa data, no sé, no quiero ponerte en una situación incómoda, Miguel, pero ¿cuánto fue el mayor número durante el año de contagio en un día? Mira, ¿no? Por lo menos el último registro que se tenía era sobre esto, que había sido el pasado 10 de julio. Ese fue el día que tuvimos una mayor cantidad de contagios que habían sido... Claro, sí, porque aquí hoy día fueron 3.022, ahí fueron 3.600 casos. Ese fue el día que se registró mayor cantidad. Pero claro, es difícil establecer si es que... si la curva es tan positiva, porque para ese tiempo todavía no estaba la contabilización del Departamento de Estadística e Información de Salud, que es el DEIS, la trazabilidad era distinta, entonces saber si efectivamente, ahora, menos que eso no iba a ser. Acuérdate que al principio tuvimos, y entiendo, porque estamos aprendiendo todavía, como dijo la subsecretaria Daza durante estos días, la contabilización siempre ha variado, porque al principio eran solo casos confirmados con PCR, después casos que estaban ahí por confirmar también se contabilizaban como positivos, bueno, en fin. Pero esto es muy... No quiero aquí venir con el sablazo, pero es preocupante para lo que se viene, sobre todo en una fecha como hoy, que es Año Nuevo, que va a haber harta reunión. Ya tenemos la experiencia de lo que pasó para fiestas patrias, que las cifras subieron. Independiente de si la gente se cuidó, si es que el Minsal puso restricciones sobre el plan Fondéate en tu casa, ¿te acuerdas? Pero claro, sí. Uno no puede controlar la conducta que van a tener todas las personas, y es preocupante lo que va a pasar en esto. Hay muchos alcaldes del sur que están pidiendo que la gente no se reúna en sus casas, así de simple, a pesar de que ahora nosotros, por estar en fase 2, podemos tener en nuestro domicilio, ya sea un lugar abierto o cerrado, a 15 personas. O sea, imagínate si una está contagiado y no lo sabe, cómo esto podría avanzar. puede sonar medio amargo la recomendación, pero estamos en una pandemia, una crisis sanitaria, y hay que velar por eso, y sobre todo también porque la región metropolitana fue el Biobío durante muchos meses quienes se llevaban como el premio, como el podio ahí, sí, de los que más contagios tenían. Ahora somos nosotros, la región metropolitana, que ya durante varias semanas estamos liderando alguna, los casos nuevos. Por ejemplo, ¿alguna comuna por sobre el resto? Sí, el caso de la comuna de Puente Alto es la que presenta mayor cifras. Eso está en porcentajes, más no como en cifras reales. Pero no sé, imagínate, yo te estoy comentando que ahora hay 3.022 casos nuevos, y de todos esos, 792 corresponden a la región metropolitana. Es decir, un poquito menos de un tercio de los casos a nivel nacional. Entonces, claro, también marca un precedente que es la cifra más alta en los últimos 5 meses. Mira, yo te decía que la cifra más alta era del 10 de julio y en la región metropolitana no registraba tantos casos tan desbordados, por decirlo así, desde el 31 de julio, cuando hayan sido 825. Así que, bueno, así las cosas. Hay que ver cómo va a evolucionar durante la próxima semana. Ya desde la Seremi de Salud dijeron que el balance lo van a poder hacer recién en 2 semanas más, cuando tengan los registros de cómo evolucionó esto. Porque, claro, decían, depende cómo se comporten los ciudadanos en esta celebración de Navidad y Año Nuevo, ver qué restricciones o qué permisividad va a haber para lo que venga en el mes siguiente. Ahora, yo no sé qué celebración tan grande hay de aquí hasta... hasta fiestas, sí, patrias nuevamente. Pero claro, hay que ver también cómo también avanza la vacunación. Es que sí, que puede hacer una ayudita. Te preguntaba por comunas, por análisis por comunas, porque el lunes todo el mundo está esperando una resolución con respecto a los pasos. Se suponía que ahí iba a haber un anuncio más concreto, y puede ser de que haya un retroceso en un montón de comunas, sino en todas las comunas de la región metropolitana. Así que hay que estar atento a eso, a propósito de estos números que son tan malos. Vamos a una canción para enfrentar el año nuevo con otra. A ver. Mira. Ah, muy bien, dale. Esto es para reír. I know the dirty bed. Perfecto, ahí estaba el consomé, eran los Pixies. ¿Para qué más? ¿Para qué otro lado podemos irnos? Mira, solamente una noticia en vivo que se está desarrollando. Kilométrico. No tenemos. ¿Es una urgente? ¿Es como un flash? No, es un breaking news para no apoyar a Manolito, que estoy viendo ahora en la televisión. El taco kilométrico que hay en la ruta 68 en dirección hacia la quinta región, hacia Valparaíso fundamentalmente. La gente derechamente no aprende. Ya se sabe que son todos los automóviles los que están siendo fiscalizados, no es como en otras oportunidades que es al azar. Hay gente que reclama porque llega un momento en que uno entiende que la gente que está realizando el control de tránsito se ve saturada, entonces empieza como a dejarlos pasar, como que deja pasar como a 20 autos de una para descongestionar y después sigue controlando. Entonces dicen que eso puede ser una injusticia. La suerte. Claro, te puede tocar la suerte. Imagínate, justo fuiste uno de ellos que no tenía el permiso correspondiente y zafaste ahí de la multa, básicamente, que es lo más importante, y ser devuelto. Mira, hasta ahora 11.000 vehículos han sido devueltos y varias personas han sido detenidas por los cordones sanitarios que hay en la región de Valparaíso. Desde ayer a las 18 horas que ahí están estos cordones sanitarios, fundamentalmente en el Gran Concepción, en Valparaíso, en Temuco y en la salida de la región metropolitana. Y no sé, yo no sé cómo explicar esto para la gente que pese que hay mucha información, a que saben que no lo pueden hacer, insisten, y más que esto, como atentar contra el código sanitario, provocan lo que se está dando ahora, un taco ridículamente largo que no tiene ningún sentido, pero en fin, así se está desarrollando esto. Y muy cortito, supongo que lo pudimos contar. Oye, un datito, sí. Yo creo, para el siempre ahí está el que aprovecha estas situaciones. Esos tacos con 33, 34 grados, el vendedor de agüita helada, de bebida ahí en el taco, la están dando. Sí, bueno, siempre la oportunidad. Hoy día también, para no ser la gente que más cabalera, fui a hacer un trámite aquí cerca de mi domicilio y nos falta la ropa interior amarilla. Y uno debe pensar como que esas supersticiones son de antaño, pero no sé, tal vez ha sido un año tan negativo que la gente se está aferrando a cualquier cosa que pueda dar una mayor luz para el 2021. Y habían filas, de verdad, en un puestecito ambulante ahí en la esquina de donde yo vivo, y estaba repleto. Incluso yo me tenté, pero dije, no, suficiente, hace mucho calor para hacer una fila. Ya, no sé si alcanzaron con la caleta o si no, para comentar rapidito que hoy día, esto solamente a modo de un titular nomás, que a las 7:34 llegaron las nuevas vacunas de Pfizer y BioNTech desde Bélgica. Así las vimos llegar, vimos el avión, nos emocionamos nuevamente cuando aterrizó sin problemas y cuando la subieron arriba de un autito y partió en un helicóptero y ahí se fue. Ah, hermoso. Así que son 11.700 nuevas dosis de inmunización. Ya sabemos que son las de Pfizer y BioNTech. Ahora estas no son para la región metropolitana. Se van a Tarapacá, Valparaíso, el Maule, Los Ríos y Los Lagos. Y para mucha gente que pensara que son las segundas dosis, no. Esto es para inmunizar a otras personas más. Las segundas dosis deberían llegar también en los próximos días. Pero sobre eso, no sé si es hermetismo o desde los laboratorios no les pueden dar con certeza. Mira, va a ser tal día, tal hora. Pero lo importante es que van a llegar. Así que por lo menos para ya empezar a inmunizar al personal de la salud. Lo importante es que lleguen antes de que se venza la primera dosis, ¿no? Porque si no, sí, es absurdo. Seguro, pero si no, no tiene ningún sentido, y eso sí que sería un papel. No, ese creo que sería un cagazo. Un cagazo, mira tú, lo dijiste mejor. Ya, no podemos cerrar este 2020 sin una polémica, y probablemente esta sea la última polémica del año, a menos que, no, ya nadie está trabajando aquí a esta hora, no creo que los colegas quieran tirar un bombazo a esta hora, pero ha sido comentario desde ayer en la tarde este viaje realizado por la primera dama Cecilia Morel a Miami con sus hijas en medio de la pandemia. ¿Qué es lo nuevo que sabemos? Bueno, para poner solo un pequeño contexto después de esta publicación de Ciper Chile, de este centro de estudios, que daba cuenta de que habría viajado la primera dama con sus hijas desde el 4 al 13 de diciembre, justo cuando empezamos con esta nueva... y el rebrote ya se había instalado, pero cuando las cifras estaban más desbordadas que nunca, bueno, hasta el día de hoy. por lo menos desde un punto de prensa que dio la subsecretaria de ASA, dice que cumplió con todos los protocolos sanitarios al llegar a nuestro país desde el punto de vista de su cuarentena, que después de la cuarentena se realizó un PCR y este salió negativo. Sin embargo, no es muy difícil darse cuenta que la información que confirman de presidencia no es tal, porque la primera dama, Cecilia Morel, llegó el 13 de diciembre, por lo cual no cumplió la cuarentena mayor a 4 días. ¿Por qué? Porque ella llegó el 13 de diciembre y el 17 participó en una actividad denominada la Ruta de la Vacuna, donde ahí estaba acompañada por el presidente Piñera y la misma subsecretaria Daza. Entonces yo no sé si esta información la pillaron como muy de improviso a la subsecretaria Daza, sí. y dijo algo porque uno entiende que tiene que tratar de poner paños fríos, o derechamente quiso, no estoy insinuando que una autoridad quiere mentirle a la opinión pública, pero claro, este dato fue muy simple corroborarlo. Así que hay varias autoridades que están cuestionando esto, porque si bien tal vez ella efectivamente su PCR dio negativo, si hay tanta exigencia, si hay tanta voluntad en que la ciudadanía tenga una actitud, o sea, lo ideal, o ni siquiera lo ideal, lo sine qua non es que desde la propia autoridad den el ejemplo. Así que lo esperable, Miguel, yo creo que es lo esperable. Yo creo que el gran problema acá, porque yo sé que hay mucha gente que se siente, oye, cualquier cosa que hace lo critican y preocúpense, sí, de cosas más importantes. De verdad, en realidad, si es que se cumplieron todos los protocolos, que alguien vaya a Miami y vuelva, no es relevante. El problema es quién es la persona. Lo hemos dicho también a propósito de el momento aquel del paseo sin mascarilla por la playa. Uno puede entender de que solo por la playa, caminando por la orilla del mar, alguien puede andar sin mascarilla, pero no el presidente. Ese es el punto, es una diferencia. Y cuando empiezas a planificar, eres la señora del presidente. Uy, si vamos a Miami, lo lógico es decir, yo creo que puede ser una mala idea, porque somos lo que somos, nos tocó esto y aguantémonos. Hay una cosa aquí que como que excede que no sé si se entiende a nivel de la familia real, diría yo, ¿eh? hay algo ahí que como que no se ha logrado comprender jamás, que es la dignidad del cargo y cómo esto impacta en toda la gente. Más allá de que efectivamente yo creo que hay mucha gente que se sube a este carro con la mala onda que le tienen a la familia Piñera de partida, pero yo creo que para cualquier persona es más o menos evidente que debiese cuidarse mucho más las formas. De todas maneras, desde ahí tiene que venir el principal ejemplo, porque sí, si no después... Pero no, es que, no es que se haya generado una anarquía y nadie le va a querer hacer caso, pero después es bien insólito escuchar cuando exigen cosas o dicen que ahí no hay que hacer esto, no sé, y uno ve que desde allá no se brilla con el ejemplo. Pero en fin, vamos a ver si a lo mejor después de este fin de semana largo se mesura este tema o el lunes vuelve con todo. No, son medias, tengo una cuestión, si de verdad no tiene ninguna importancia. No tiene importancia en la vida de nuestro país, ni nada, no es un error que vaya a costar vidas y cosas así. Es darse cuenta una vez más que no hay una correlación entre lo que está pasando en Chile y quién está al mando de todo. Pero bueno, ya pasó, y yo creo que esto no tiene sentido seguir dando muchas vueltas, es otro error y punto. Sí, se acabó. Sí. ¿Qué va? ¿Alguna cosa? ¿Vamos a una canción? Creo que una canción y terminamos como ya. Nada de esto fue un error. Y'all in here. I come to tell you about the story I said. It made a honey, but it's stain I could be. Got the message that it come from the floor. And that's the way to get yourself. You take it easy cause you don't know the feeling. Make it up like you do no wrong. Jimmy fever like a man blind to passion. If you got the time, I'll show you how to turn it on. Get down on the floor and came to places bien, ahí estaba en Excel junto a Richards. Seguimos con pocos minutos para alguna noticia de último minuto, alguna cosa más. ¿Siguen los tacos para todos lados? Sí, sigue la bueno, no solamente por los tacos que hay en las rutas de la gente que está saliendo con permiso, ya sea sin permiso, por la fiscalización harto ahí extrema que está haciendo Carabineros, sino también, estoy viendo aquí la unidad operativa de control de tránsito, también hay alta congestión en varios lugares. Si me detuviese como a decir cada lugar, estaríamos ahí, le quitaría ya, tiempo a la Milagros, al Rock. Sí, pero sí, hay harto movimiento. Me imagino la gente que ya, dentro de los permisos que están establecidos, se están dirigiendo ahí a los lugares donde van a celebrar este año nuevo. Recordemos, nunca está de más decir que, al igual que en la Navidad, el toque de queda se retrasa para las 2 del 1 de enero. Es decir, bueno, esta noche va a ser un poquito más larga de permiso, hasta las 2 de la mañana, pero ojo que el toque de queda es hasta las 7 de la mañana. Así que sí, mucha atención ahí si es que se quieren movilizar mañana temprano, si se van a quedar en los lugares donde van a celebrar. Pero considerar el toque de queda desde las 2 hasta las 7 de la mañana. Bueno, los eventos masivos, además decir que no están prohibidos. El transporte va a funcionar relativamente normal, porque el sistema de red va a operar con despachos hasta las 22:30. Y los ejes estructurantes serán despachos entre las 0 y las 0:30 horas. El metro va a funcionar hasta las 23 horas en víspera de Año Nuevo. Así que recordarlo, si usted idealmente con su núcleo familiar, yo no soy quien para decirle con quién se tiene que juntar ni cómo, pero por lo menos ya lo que ha establecido la autoridad, los aforos por lo menos en la región metropolitana que está en etapa de transición, 15 personas incluyendo las personas que viven en los lugares. Y también el detalle, si no se aperó hoy día para mañana, ya es demasiado tarde probablemente. Entiendo que hasta las 8 están funcionando, no, hasta las 6, bueno, tienen horarios diferidos, pero puede ser hasta las 7 de la mayoría de los supermercados, porque mañana es feriado irrenunciable, así que el comercio va a estar cerrado. Eso son datos que se repiten todos los años, pero siempre son necesarios. Sí. Ya habrá tiempo para celebrar. En todas partes se han suspendido, en todas partes del planeta se han suspendido las actividades clásicas. Hoy día escuchaba que Times Square, que hacen una ceremonia muy tradicional en que una pelota cae desde el reloj y qué sé yo, suspendido también. Está todo suspendido. Sí, todo suspendido. Bueno, por si alguien quería ir para allá por la noche. Claro. Para que no hagan Hoy día tenemos doble visita. Viene primero, no sé cuál viene primero, Roca primero. La Dani Lagos primero, la Dani. Dani Lagos a hablar de serie, después Roca Balbuena, el cronista crónico. Vamos a una pausa. Recuerda que por detrás de cada producto o servicio que entreguen las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve el país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. En Cuprum haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Nos vamos, volvemos inmediatamente. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar tu 10%, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso elige hacerlo de manera online en cuprum.cl o a través de la app Cuprum. Recuerda que solo necesitas tu cédula de identidad. Te invitamos a cuidarte, no vayas a las sucursales. Solicita tu retiro online y no olvides que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Ya, vamos a ver qué está pasando en el acontecer nacional. Mi amor, pásame mi anteojo de lectura, por favor. ¡Papá! ¡Papá! ¿Ah? ¡Mírame! Gorda, pásame los anteojos de lejos. ¡Ya! ¡Eso, mi amor! ¡Muy bien! Toma, gracias. ¡Papá, papá! ¡Ya! ¡Mira esto! Los anteojos de nuevo, por favor. ¡Ya! ¡Excelente! Ahí están, gracias. ¡Papá! ¡Papá! ¡Chuta, mira, de nuevo! ¡Mira, mira! ¡Cachatista! Los anteojos, por favor. Porque sabemos que... Descubre la comodidad y libertad de poder verte cerca y lejos con los multifocales de Rotary Klaus. Para más información, acércate a nuestros especialistas en cualquier tienda a lo largo de todo el país. Rotary Klaus, la óptica de los chilenos. Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo. Hey people, this is for you. Así es. En Santander puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera chip débito Santander. Santander, tu banco. Ya estamos de vuelta y no hay vuelta atrás, porque seguimos con la mejor tarde del dial. Esto tampoco es Plaza Italia. Continúa por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola, hola, hola. Muy bien, estamos listos. Vamos a seguir con los recuentos. ¿Cómo estás? Primero que nada, ¿cómo estás, Dani? ¿Y tú? Bien, pues bien, aquí esperando tranquilo. Yo no me angustio mucho con esto que se acaba el año. No, pero no, o sea, uno debería emocionarse, ¿no? O hay gente que se angustia, como los perritos. Hay gente, claro, como que tiene, no, yo digo angustia como de ese deseo irrefrenable por salir y bailar y hacer algo, como que el año se va. No, para mí es un día más, es un viernes, se acaba la semana, sí. O sea, viernes, jueves, se acaba la semana y listo, listo. Sí, está. Oye, bien. Oye, antes de entrar vamos a hacer más recuento, ¿no? Vamos a hacer más recuentos, pero sí quiero partir cortito hablando de un estreno, que es como el último estreno importante del año, que se estrenó el viernes pasado, el viernes 25, como el regalo de Navidad de Shonda Land para el mundo. Llegó a Netflix, la primera serie de la productora de Shonda Rhimes, para esta plataforma, digamos, que se llama Bridgerton y que se ha convertido en un pequeño fenomenito. O sea, le ha ido bastante bien y es una serie que está súper entretenida, que muy en la onda de las series de Shonda Rhimes, aunque esta no es de ella, tiene mucho de melodrama y bastante de telenovela, pero está súper entretenida. Esta serie, como, oye, tú sabes que vi un pedazo, ¿ah? ¿Ya? Hay una cosa muy curiosa, estaba viéndola con algunas de mi hija. Una es que la música, porque esto transcurre en una serie de época, es como, claro, está ambientada en el 1813. Claro, entonces la música es de esa época, pero son de canciones actuales. Sí, de canciones de Ariana Grande. Claro, Ariana Grande, Maroon 5, como que tienen es una versión hecha como en violines y en los instrumentos de la época, pero claro, como totalmente una referencia para que... Suena de época, pero es casi... Y lo otro es que yo me imagino que aquí también hay una cosa media forzada, y es que la sociedad británica esa época no era tan, como decir, heterogénea como es hoy. Exacto. Era, y en cambio, en la serie, asiáticos, afroamericanos, gente caucásica convive y tiene los más altos rangos en forma absolutamente como actual, ¿no? Y, sí. Y incluso por sobre eso. Claro, sí, la reina es de afroamericana, raza negra, sí. Digamos. Claro, inglesa, sí, pero sí, y yo pensé, la verdad, igual me parecía una idea entretenida esto de decir, bueno, de cambiar las reglas simplemente y de hacer esto así porque sí, pero en el cuarto capítulo hacen una referencia cortita a... Como no es simplemente que el mundo es así, sino que lo que dicen aquí, como que la reinvención de historia que hicieron, fue que antes de esta época, antes del 1813, hubo un rey, ya no me acuerdo cuál, que se casó con una mujer de raza negra, entonces eso hizo que las reglas cambiaran finalmente, y que eso lo está hablando la reina con este duque, que es el protagonista masculino. Ah, ya, le dan una explicación histórica. Ya, pero, claro, pero es como se hace en el mundo de los superhéroes, una realidad alternativa. Exactamente, exactamente. Bueno, para alguien que no la haya visto, aquí ya tiene bastante, tiene un par de componentes, ¿no? Esta es una serie ambientada en el Londres del 1813, con estas referencias, con este elenco mucho más heterogéneo, y también esta referencia a la actualidad a través de la música, y que un poco te dice cuál es el público quizás al que está más enfocado, que quizás son personas más adolescentes o jóvenes jóvenes como entre la adolescencia y la juventud, digamos, que quizás escuchan más Ariana Grande o Maroon 5 o las otras artistas que se reversionan aquí. Y es una serie que tiene quizás su pariente más cercano es Gossip Girl, una serie del 2007 que fue un exitazo y que contaba un poco cómo se cuenta lo que ocurre en Gossip Girl era la élite neoyorquina juvenil y acá es la élite londinense y que un poco toda esta está el frenesí, están en la temporada de los bailes y en donde los jóvenes, presentaciones sociedad, sobre todo, presentaciones sociedad y que las mujeres sobre todo y los hombres también, pero las mujeres se nota más aquí en esta serie, están muy interesadas y desesperadas un poco por encontrar un marido, por encontrar un buen marido, alguien sí, de buena eso familia. Eso también es curioso de que ese aspecto no lo hayan tan bien como actualizado, modernizado. Sigue siendo una cosa que suena a esta altura absolutamente impropio y políticamente incorrecto, esto de que las mujeres, claro, si no se casan bien, hasta ahí no van a llegar. Sí, tiene algunas modernizaciones, pero no tantas tampoco. Sí. Esto está basado en una serie de novelas que son, no sé si son ocho, pero me parece que son ocho novelas y que son los ocho hermanos Bridgerton, porque el nombre de la serie fue una chica que en la primera presentación en sociedad de la temporada, ella queda como la más cotizada, la estrella, por decirlo de alguna forma, sí, claro, es la estrella. Y pero empiezan a bajar sus bonos cuando aparece otra chica y entonces por un lado ella quiere conseguir un buen marido y por otro lado aparece un duque que él no quiere casarse y cada vez que aparece todas las mamás de las chicas solteras se le empiezan a tirar encima, entonces ellos dos llegan a un acuerdo de que van a hacer pasar como que están coqueteando, no de novio ni nada de esto, pero coqueteando, cosa que a él no lo molesten y en ella se interesen como pretendientes mejores, por decirlo de alguna forma. Sí, y hay una narradora que escribe una especie de folletín al estilo de Sex and the City. Sí. Claro, y que va contando como los secretitos y ahí se van sabiendo cosas, o sea, porque es como un pasquín de chismes donde ahí se van, le puede aumentar o destruir la reputación a alguien, esta lady whistleblower que nadie sabe quién es y que la voz es hecha por Julie Andrews, nada menos. Ah, mire tú. Oye, y sí, una cosa que hay que aclararle, especialmente a los papás que son más preocupados, hay sexo. Hay sexo, sí. Sí. No está lleno tampoco. Como no, que, pero yo tiene, creo que está muy tiene en, la, sus en la serie. Tiene su qué. Está perfecto. Entretenida la serie, se mueve rápido, funciona entre una cosa de época y una cosa y una serie como juvenil de ahora quizá, con harto presupuesto de producción, así que sí, Bridgerton en Netflix. Muy bien, vamos a una canción y después entonces seguimos con el recuento y yo tengo un así último datito al final de la sesión, te lo voy a decir. Súper. Vamos con Queen entonces, canta Freddy. I want to break free. Fallen in Ahí estaba Queen con esta gran canción. Ya, vamos entonces con. Hemos revisado comedia, hemos revisado. Drama. Otro drama, y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a terminar revisando las que para mi gusto son las mejores series documentales de este año. Ah, perfecto, documentales, vamos. Y nos vamos a ir rapidito para poder nombrar a algunas. Y para mí mi favorita fue una que quizá un poquito sorprendente y que no generó mucho ruido, pero a mí en verdad me entretuvo mucho, que es una serie de HBO de 6 episodios que se llama MacMillions, como MacMillones, y ¿ya? que se trata, es una investigación a un caso que fue bastante antiguo. A fines de los 80 en Estados Unidos hubo una promoción que se hizo varias veces en McDonald's, que era McDonald's asociado con Monopoly, con los juegos de mesa, y que tú podías sacar, te podían aparecer en los vasos de bebida o en las cajitas felices o en cualquier producto de McDonald's, te podías ganar algo de plata, o te podías ganar un set de Monopoly, o te podías, así, una serie de cosas. Ya, había un premio. Y había algunos premios que eran de hasta $1,000,000. Había un premio de $100,000, $500,000. Entonces era bastante plata la que estaba en juego. Y este documental se trata de un caso que, claro, que yo creo que acá en Chile no fue muy conocido porque... y que estábamos en otra. Sí, claro. Y en Estados Unidos tampoco fue tan conocido porque fue tapado por otras cosas finalmente. Pero en algún momento alguien hizo una denuncia anónima al FBI diciendo que había alguien estafando el Monopoly, los juegos de Monopoly de McDonald's. Y el mismo FBI empezó una investigación grande que terminó con que efectivamente había una cabeza aquí, pero había un grupo de personas involucradas en estafas a esto, y que la estafa básicamente consistía en que las personas le llegaban a su casa el ticket ganador, y ellos después iban a un McDonald's e inventaban que lo habían comprado en el McDonald's de la esquina. Ah, o sea, la estafa era a McDonald's. Claro, McDonald's no estuvo involucrada, y de hecho, bueno, ahí en algún capítulo, porque son 6 episodios, yo creo que tipo capítulo 4, uno ya sabe más o menos quién fue, pero efectivamente no fue McDonald's el que hizo esta estafa, ni tampoco la empresa que le organizó el concurso, sino que una persona que estaba metida en alguna de esas empresas. No cuentes, claro. pero había una filtración de alguna forma. Oye, y da esta porque tú dices que está buena, ¿da para 6 capítulos? Sí, absolutamente, absolutamente. No sé, se mueve súper rápido, tiene un montón de giros, pues tiene un montón de gente involucrada, porque esa fue la otra, que aquí al final la gente que llevaba el ticket ganador, había algunos que ni siquiera sabían realmente que estaban haciendo una estafa totalmente. Entonces, súper, súper, súper entretenido. Mark Wahlberg, el actor, está metido dentro de los productores de esta serie documental, que es de HBO, así que ahí está, se puede encontrar. Ya, está buenísima. ¿Cómo se llamaba? MacMillions. MacMillions, así es. El segundo también es de HBO, y el documental, este sí, son mucho más conocido, un documental que se llama I'll Be Gone in the Dark, como Me Iré en la Oscuridad, que es el nombre, este es el nombre también de una novela, o sea, de una novela de crímenes reales que sacó el año pasado, o hace 2 años apareció este libro, que fue la investigación que hizo durante muchos años una escritora que se llama Michelle McNamara. Mujer además, aunque él no tiene nada que ver en esto, aunque sí aparece en el documental del comediante Patton Oswalt, que apareció en varias películas y en varias series. Michelle McNamara, que ella era una escritora de como de Crónica Roja, tenía un blog que era súper respetado, no sé qué, y ella se obsesionó con el caso del Golden State Killer, que era un asesino que había estado activo durante décadas en California, en distintos lugares de California, primero entrando a casas, después cometiendo violaciones y terminó con asesinato. Y estuvo activo durante muchísimos años y no lo pudieron atrapar. Y ella se obsesionó con este caso y lo investigó durante años. Y ella murió de manera bastante sorpresiva. Su libro, de hecho, lo terminaron de escribir otras personas. Lo sacaron, ¿sí? Le fue muy bien al libro. Y dos meses después de que se saliera este libro, por fin pillaron al tipo. Que ya era un viejo y que lo juzgaron. Montones de asesinatos, un montón de violaciones. Entonces, esta serie documental está súper buena porque no es el típico documental criminal, que a mí me gusta mucho, pero además este no se trata necesariamente del caso, como que es por una vía va corriendo el caso policial y por otra es mucho sobre Michelle McNamara y cómo este caso lo obsesionó completamente. Y eso a través de imágenes de archivo, de entrevistas a amigos, de propias entrevistas. Imágenes de archivo, entrevistas a ella, entrevistas a Patton Oswalt, que igual es impresionante porque él es un tipo conocido y todo, y él fue muy sincero al hablar de esto, porque además su mujer murió en lo que parece ser una sobredosis accidental, pero era alguien que igual tenía que peleaba con depresiones y con otros temas psicológicos, digamos. Entonces, claro, habla la familia de ella, hablan amigos, hablan los editores y hablan investigadores que trabajaron con ella en este caso, y también hablan de lo importante que fue ella para hacer que este caso volviera a tener revuelo y avanzara. Perfecto, ya, ahí tenemos dos buenos documentales, vamos a una canción y seguimos revisando los mejores documentales del año. Tiene el Prendan Todo, ¿no? No. yo lo voy a comentar. Sí. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. Got some good old lovin' and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore lovin'. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you place your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count, called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Give me some good old love, some of your good love. I'm a big old man, mama. Buena canción, buen momento. Ya dice, yo dije rompan todo. Dije como, pero no importa. Yo creo que esa serie documental del rock latino, por lo menos lo revisemos un segundo, pero sigue tú. No, pero ¿sabes qué? ¿Qué te pareció? Tú sabes que he visto tres, me falta uno nomás. Y me parece muy interesante, especialmente para quienes vivimos intensamente lo que fue el rock de los 80, 90, etc. Tal vez a la gente más joven le puede parecer más lejano. tal como el primer capítulo me pareció lejano, y es como los orígenes del rock. Hay sí. mucho acento, voy a hacer mis críticas primero, mucho acento en México, y para nosotros el rock mexicano, hay mucho pop mexicano acá, pero el rock mexicano claro. es bastante desconocido. El Tri, qué sé yo, grupos rockeros que aquí casi no se escucharon jamás. Pero además yo tengo algunos reparos con respecto a la selección de los momentos. O sea, por ejemplo, cuando se habla de Soda Stereo, se irrumpe, ella habla de la erupción de Soda Stereo y pone las fotos de los primeros momentos de Soda Stereo, pero pone una canción del cuarto disco de fondo. O sea, ahí hay una cosa muy rara de no haber puesto una canción del principio de Soda Stereo, que es muy distinta a la música que vino después. O sea, hay algunas decisiones de ese tipo que no me gustaron mucho, y también que donde tienen tanto entrevistado de todas partes de Sudamérica, les ponen pedacitos cortos y de repente la gente no sí. alcanza a decir nada y lo cortan y se van por otro lado. Hay algo con la edición. Sin embargo, sí, es muy emotivo, muy emocionante y me gustó. Yo lo tengo en carpeta, la verdad no lo he visto todavía, y estaba muy entusiasmada y queriendo verlo mucho, pero de lo que he leído, lo que he escuchado, amigos también, como que también se me han quitado un poquito las ganas, porque claro, sí tiene a las estrellas y todo, pero al final, al parecer es la historia de Gustavo Santaolalla y sus bandas, más que del rock latino. O sea, sí. como que ahí, si es que fuiste producido por Santaolalla, tienes demasiado más protagonismo que los que no. Y como que ahí. Sí, sí, esa es una crítica. Él es productor ejecutivo y sale entrevistado prácticamente todo el rato. Sí, pero hay muchas voces. Hay momentos muy, muy interesantes. Seguro. Que sé yo, actuaciones en vivo. Está bien, pero podría tener algunas mejoras. Eso es lo que podría decir. Vale bien. La pena, especialmente para el cuarentón, cincuentón, yo creo que lo va a pasar bien. Seguro, sí, yo igual tengo ganas de verlo de todas maneras. Quizás este fin de semana largo sea para esa documental. Sí. Ya. Oye, volviendo a los mejores series documentales del año, me parece que de todas maneras hay que mencionar The Last Dance. Este documental de ESPN y Netflix que recorre la carrera de Michael Jordan con el enfoque en la que fue su última temporada en el básquetbol profesional, que fue la temporada 97-98. Aquí, bueno, este fue un documental que ganó el Emmy a Mejor Serie Documental, o sea, y que la primera mitad del año fue de lo más comentado que hubo. Porque además aquí, cuando van a cosas quizás tan antiguas, o sea, de hace 20 años, más de 20 años, obviamente llama mucho la atención que por primera vez estén apareciendo imágenes de una imagen inédita. O sea, aquí hubo un equipo de un equipo cinematográfico, digamos, un equipo de producción audiovisual que tuvo acceso total al camarín en esa época. Entonces tiene un montón de imágenes inéditas de este equipo que es para muchos, o sea, que para muchos sigue siendo como el momento dorado de la NBA, los Chicago Bulls de esa época, que parecía que no había cómo ganarle. Y en esta serie, aunque está enfocada en Michael Jordan, también aparecen los demás, ¿no? Está entrevistado Scottie Pippen, está entrevistado Dennis Rodman, y para cualquier persona que le guste, o sea, sí, los fanáticos de la NBA de seguro, pero cualquiera, como es un muy buen documental, igual de una figura que Michael Jordan no es desconocido para nadie. Y este documental hizo una tremenda pega de agarrar ese material, de tener entrevistas actuales, de hablar de las cosas, de los momentos bonitos y también los momentos que eran más complicados. O sea, porque también obviamente en este equipo había problemas, y Michael Jordan siendo probablemente en ese momento quizás una de las estrellas mundiales más conocidas de punto, digamos, considerando cine, música y cualquier cosa. Entonces es una súper buena serie que está disponible en Netflix y que fue producido por Netflix y ESPN, que igual ESPN también se ha hecho una fama de generar muy buena producción documental y hacer buenas investigaciones, así que ahí tienen como un equipito de lujo. Ya, vale la pena de todas maneras entonces. ¿Alguna del mundo científico te haya llamado la atención? Porque hay mucha gente fanática de ese tipo de documentales. ¿Como de las cosas más de naturaleza? Claro, o espaciales, o qué sé yo. Mira, la verdad es que no recuerdo, o sea, bueno, están obviamente los planetas Tierra y esos que siempre son muy espectaculares y que las cámaras parece que están cada vez mejores, pero no recuerdo personalmente haber visto uno de este año de ese estilo que haya estado como entre lo mejor. Yo igual, además de revisar como las cosas que vi yo, miré algunas listas y no me... No me recuerdo si es que había alguno de tipo científico que estuviera como dentro en el top. Ya, ¿y alguna más? Porque nos quedan algunos segundos. Sí, ahí la que fue probablemente el fenómeno, aunque más por entretención que quizás por tanta calidad, o sea, por el factor shock, Tiger King, el Rey Tigre en Netflix. Ah, sí. Muy entretenido, muy absurdo todo el mundo, un mundo muy extraño. Esta es una serie de Netflix de 7 episodios que fue de lo más visto que ha tenido Netflix en la historia. O sea, no, ni siquiera como de los documentales, sino que junto con la serie y todo esto ha sido lo más exitoso que han tenido. Y que tiene como personaje principal a Joe Exotic, que es un tipo que era dueño de un zoológico privado. Finalmente hay todo un mundo en Estados Unidos de gente que puede tener los animales que quiera, un poco parece, y cobrar por ir a visitarlo. Entonces existe todo este mundo de los dueños, de la gente, de los gatos, sí, grandes, bueno, sí, que le llaman. Uno supo cosas realmente curiosas a partir de este documental, realmente de que curiosa. Hay más tigres en zoológicos privados en Estados Unidos que libres en el mundo. Es increíble. No, sí, bien impresionante. Bueno, entonces aquí no se trata de un dueño de un zoológico, sino que se trata de un tipo rarísimo y sobre todo de la rivalidad entre él y Carol Baskin, que es una mujer que dice que ella rescata tigres, pero él dice que no, que la verdad es que ella tiene zoológico privado igual que todos los demás. Y en este momento Joe Exotic, este tipo, está preso le pusieron cargos, perdón, de maltrato animal, pero está preso por un intento de asesinato y por un complot para asesinar a Carol Baskin, quien además tiene sus propias acusaciones porque ella tiene, su marido está desaparecido hace muchos años. Entonces al final es una cosa, es un mundo de seres muy particulares, muy chistosos y de acusaciones y de tramas y de odio y de rencillas, que está muy, muy, muy entretenido. Ya, o sea, es una teleserie real. Es una teleserie real, exactamente. Gente muy especial, sí. Bueno, sí. Perfecto, Dani, muchas gracias por este resumen. Igualmente. Nos encontraremos nuevamente el próximo año. Sí, pues. Un abrazo para ti. Abrazo. Chau, chau. Ok. Recuerda que asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Principal, tu principal inversión eres tú. Y porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y BCI seguirá apoyando. Nos vamos a una pausa y ya llega el cronista crónico con el momento emotivo del día. Hacemos una pausa para volver con nuevas conversaciones entre amigos. Esto tampoco es Plaza Italia, ya regresa por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Principal y BCI Valor Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar tu 10%, lo quieres hacer de forma fácil, segura y rápida. Por eso, si solicitaste tu primer retiro, te recomendamos que ingreses a cuprum.cl o a través de nuestra app Cuprum y elijas la opción Retiro en un paso. Así de fácil, y depositaremos tu segundo retiro en la misma cuenta que ingresaste para tu primer retiro. Recuerda que no es necesario que vayas a las sucursales. Haz tu retiro online y no olvides que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Porque tú necesitas una oferta digital que haga clic con tu empresa, conoce las soluciones digitales que Santander tiene para ti. Hey, people. This is for you. Podrás gestionar tu empresa estés donde estés con la app Office Banking, comprar divisas en tiempo real y realizar transacciones internacionales de forma 100% digital. Además, contarás con opciones seguras y a medida para resolver todas tus necesidades de pago y mucho más. Conoce los detalles en officebanking.cl. Santander, tu banco. Dicen que la gente ya no cree en nada. No cree en las promesas, no cree en las noticias, tampoco cree en la publicidad. Pero lo cierto es que hay algunas cosas que nunca nos van a fallar. Creer y confiar en nosotros mismos y en nuestros sueños. Soy Beto Cuevas y te invito a brindar por eso en lo que nunca dejaremos de creer. Misiones de Rengo, el poder de creer. Este fin de año sorprenda a los tuyos con un saludo diferente. Yo lo grabo y regálase un brindis con el poder de creer. Participa en elpoderdecreer.cl. Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo. Hey people, this is for you. Así es. En Santander puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera chip débito Santander. Santander, tu banco. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Está en todas y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En Esto tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. Mira, una presentación por todo lo alto para la revelación del año. Es el cronista crónico Roca Balbuena que se aplaude a sí mismo. ¿Cómo estás? Está, no, mira, Roca. Aquí escucho aplausos y uno, bueno. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Recibir este premio. Oye, hemos hecho mucho recuento. Me he hecho mucho recuento y yo te propongo, no sé qué es lo que tienes preparado, pero yo te quería proponer que hagamos el ejercicio contrario. En vez de hacer recuentos del 2020, hagamos predicciones del 2021. Buena, mira, interesante. Claro, porque predicciones de qué va a pasar con el periodismo. Solo dos frases. Eso. Para el periodismo global 2020. Yo creo que fue una prueba a la originalidad. Con un solo tema, la pandemia, había que sacarle brillo durante 9 meses. Y ahí cayeron unos. La nota de la enfermera ya metida los nervios crispados, te lo digo. La nota de la primera línea arrancó lágrimas en los primeros 3 meses, pero después se fue un loop que se repetía. Y ahora sí, el 2021, si me empieza a aventurar, ¿quiénes van a...? Por ejemplo, ¿quién puede ser personaje periodístico del 2021 cuando el 2020 fue Mónica González la que ganó el premio Ortega y Gasset? Yo creo que es el momento de abrir el espectro de premios, y yo estoy viendo figuras distintas. Yo estoy viendo a Franco Ferreira. Franco Ferreira. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Franco Ferreira. Bueno, me duele un poco la frialdad tuya. Franco Ferreira trabajó contigo, ¿ah? ¿Eh? Franco Ferreira trabajó contigo. ¿Eh? ¡Ah, Franco! ¡Ese Franco! Y cuando uno se junta con Franco te dice, puta, yo, gracias a Marcelo. Yo lo conocía simplemente como Franco. Se abría un momento súper de piano y todo. Bueno, Franco Ferreira, no sé si tú has visto que él hace nota en TVN en las noticias. Me parece muy divertida, no, sí, muy simpática. Sí, evidentemente no sabes de quién hablo. Pero mira, Franco hace estas notas como un lado distinto. Ese es mi apuesta para el 2021. Ese tipo de periodismo en las noticias tiene que ser. Franco Ferreira te transforma una nota de que subió el IPC en una nota que hubo trabajo y hubo cacumen y hubo apuesta. Y ese tipo de periodistas son los que hay que brillar. Sí, ese va a mí. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes nos dejan? Bueno, yo creo que sin ir en contra estilo? De nadie. ¿Qué estilo el que nos abandona? Yo le pediría a Daniel Matamala un cambio. Yo le pediría a Daniel Matamala desde acá, desde la modesta posición. Anónima, encubierto en el escritorio, sexto piso, cero posibilidad con Nete. Yo le digo a Daniel Matamala, Daniel, un giro, dame un giro, dame algo. Pero, ¿Pero radical o un giro así, leve? No, Daniel jamás va a ser del Partido Republicano, hablemos... no es un giro que le eche a perder su sistema, un giro... Dame una risa, Daniel, dame una sonrisa, dame humanidad. Ese sería un comienzo, una pequeña sonrisa, sería, de vez en cuando. Yo creo que el periodismo de ceño fruncido, el periodismo de hablar salpicando saliva, yo creo que tiene que dar paso al periodismo de voz más suave, pero más creativo. Ese, yo saco a Matamala, y ¿sabes qué? Quiero a Ferreira conduciendo las noticias. Quiero a Franco Ferreira en primer plano, conduciendo las noticias. ¿Cuál es tu relación con Franco Ferreira? Vivimos juntos hace 4 años y creo que eso me influye en una decisión mía, objetiva, pensada. Con Franco, no lo he visto hace no sé, 3-4 días, si no es tan cercano, creo. No, lo veo en las noticias. Es que, de hecho, a mí un agrado ver las noticias cuando aparecen. Ayer se mandó 3 noticias. ¿Viste? Cuando empiezan como entre los periodistas de noticias, ¿cuántas salieron tuyas hoy día? Una. ¿Y viste que Franco salieron 3? ¡Ah! ¡Mira! Franco. Claro, salieron 3 noticias, lo cual le da como un hándicap y me abre esa pequeña llamita de esperanza. Y digamos, yo estuve justo ayer leyendo como el ranking del año en cuanto a los distintos programas de la televisión chilena y su ubicación en los rankings, y las noticias de TVN subieron mucho este año y llegaron hasta el tercer lugar. Te digo debe ser razón. Por Franco. Franco Ferreira. Franco. O sea, perdóname, sin Franco Ferreira se desarma todo un equipo. Y me encanta el nombre y me encanta la cacofonía. Esto fue pensado por los padres. Franco Ferreira, es un nombre para triunfar. Y en ese sentido, Marcelo, hablando de grandes triunfadores, yo quiero reafirmar, ya lo he dicho en numerosas entrevistas que me han hecho a este personal cronista, yo no voy a escatimar esfuerzos por seguir levantando la bandera llamada Amaro Gómez Pablo. Ah, Amaro Gómez. ¿Ya tú dices que va a ser un buen año para Amaro Gómez el 2021? Yo creo que es el momento y que se preocupa a Polo Ramírez. No lo veo como a Polo Ramírez. No lo veo plácido a Polo Ramírez. Inquieto. ¿Por qué? Inquieto. Porque apareció alguien que sabe pensar. Apareció alguien que modula y modula en idioma original. Y es Amaro Gómez Pablo el que tiene la humanidad que yo le estoy pidiendo a Matamala. Matamala me da rabia. Él me transmite rabia. Gómez, ¿qué me da? ¿Qué te transmite? Me da living, me da comedor, me da sentimiento de casa, me da jardín con vista al mar. Amaro Gómez Pablo es gentileza y bien pronunciada. Yo le aventuro una gran futuro. Cronista, ¿cómo ves la dupla con Tonka? Nefasta. Perdóname que sea tan tajante. Perdóname que sea tan tajante y a la vez, como me ha dicho la gente, tan contradictorio, que digo una cosa y retiro el vuelto. Bueno, ahí es muy débil Amaro, muy débil. Te diría que ahí donde es el peor Amaro se ve en esa dupla. Yo quiero a Amaro brillante. Ahí aparece su peor cara. Ahí es cuando me defrauda este español que yo lo amo. Yo te quiero ver brillando, Amaro, y te quiero en un juego de naipes solitario. Te quiero solitario porque, ¿sabes qué? Las compañías te empañan. Tú eres tan gentil y tan, perdóname la expresión, años viviendo en Argentina, y tan boludo en ese sentido, que tú, cuando hay compañía, te achicas y dejas que el otro luzca y el otro no tiene material para lucir. Tú eres el que tiene el material. Padre, Coronita, te estás transformando un pelo hoy día nomás en Bombalé. Podrías tener unas fichas que lanzas. Así, no, fuera. Mira, es que le vino un escalofrío, una sensación, un orgasmo periodístico con la frase tuya. Bueno, no tengo más que decir, el que ya no se atreve a decir nada más. No tengo más que decir, Marcelo, en ese sentido. Se ha dado todo. ¿Y tú a quién le pones una ficha periodismo para este año? En la tele, 2021. Sí, déjame pensarlo un poco mientras escuchamos una canción, mira. Claro, el cronista tiene que improvisar y la estrella. Tengo este as bajo la manga. Comodín. Ah, viene algo, viene algo. Espera, tú dices que me la juegue por en el mundo del periodismo quienes van a tener un rol importante. Sí. Mira, yo quise hacer una predicción. Hace pocos días tuvo que cerrar, después de 16 años con el mismo programa en la red, Alfredo La Madrid, un programa señero. Señero. Y él dice que toda la gente en la calle lo pare, le dice cómo puede ser esto. Queda tanto por escuchar y conocer, así que yo me la juego porque va a encontrar una nueva forma de dar a conocer este material. Puede ser internet, puede ser incluso en vivo y en directo en una plaza, pero exacto. por ahí puede venir algo. Alfredo La Madrid, ahí pongo mi ficha. Para la familia, divertir, ¿sí? a los que uno quiere, a las palomas también. Por último a las palomas o solito, ¿ah? Solito también se puede hacer cosas y uno divertirse y pasar. Claro, uno se puede autosatisfacer si es necesario. Exactamente. Este es onanismo periodístico. A periodístico, que también te engrandece. Oye, qué lástima. Hay que hacerle, ¿sí? Esa es la tarea del cronista crónico, hacerle un homenaje a Alfredo La Madrid. Sí, po. un homenaje. Tú sabes que yo fui, no en esta etapa, porque lleva mucho tiempo haciendo esta entrevista, y a tal punto que me entregó dos veces el mismo libro, ese que se llama La Televisión. Detrás de cámara. La TV. Era como el regalo. Yo he tenido todas las ediciones guardadas en cajas. En la casa se lo entregaba a todos los invitados. Y era como es un folleto de como de farmacéutica, así como era, sí. Un folleto con muy breve el libro, muchas fotos. Era, sí. Pero sí, es un gran entrevistador. Tú sabes que yo pensaba, saliendo ya de este tema de las predicciones, pero conversaste un ratito de series documentales con la Dani Lago, y no sé si tuviste ya la serie de Netflix Rompan Todo. No, que es del no, rock. Te pido. No, la que es el rock argentino, creo, ¿no? No, es de toda Sudamérica. De toda Sudamérica, ya, pero hay una parte importante del rock argentino, porque es como súper importante. Y yo pensaba todo el rato en ti cuando entrevistan a Charly García, que está muy, muy deteriorado físicamente, como con el cuello hinchado, entonces casi no se puede mover y habla. Pero todavía, y él, todavía está vivo. Lo importante es que todavía vive Marcelo en ese. Sí, y yo pensaba, ¿tú lo entrevistaste alguna vez a Charly García o no? Yo no, yo una vez me subí a un ascensor y se subió Charly García. O sea, él estaba, era una época en que venía a hacer un recital y una conferencia, y yo no pude entrar a la conferencia y me metí por la cocina para irme. ¿Ya? Y justo se sube Charly García hecho bolsa, pero bolsa, sí, pero curado, pero recién curado, así como estrenando la borrachera, y yo iba al 1. Y él marca el 13, y me trata como a hablar, me dice, vaya, para el 1, en el 1 paras. Y yo le digo, no, voy al 13, le digo, al mismo que tú. Y subimos y no me habla nada, pero estaba. Yo trataba como de generar un vínculo, pero eso sirvió para una paginita. Eso te hizo la paginita, Marcelo, eso es el periodismo, ¿no? Ya. Finalmente. El viaje se justificó. 4.000 caracteres, hermano, 4.000 caracteres. Para, y Andrés Calamaro, que en la serie también aparece entrevistado, y Andrés Calamaro, que es bastante más joven que Charly García, también se le ve con dificultades para articular palabras, está bastante rechoncho. ¿A Calamaro lo entrevistaste alguna vez? No, porque no quise, nunca tuvo la chance. No quise por yo lo entrevisté, no, yo lo entrevisté una vez hace mucho tiempo. Era difícil y también estaba bastante arriba de la pelota, yo creo, cuando lo entrevisté, era ahí en Plaza Italia. Entonces era difícil porque hablaba lo que él quería, venía a promocionar un show que tenía, me acuerdo, estaba recién salido de Abuelo de la Nada, entonces todavía no era muy famoso como solista en Chile, y iba a tocar, cáchate, ¿te acordás que en los cobres de Vitacura estaba el local de como despedida soltera que tenía Miguelo? Y había otro más. Sí, me acuerdo. Había otro más, era un show en un local chico. Hoy estaría en la cárcel, digamos las cosas como son. Hoy estaría en la cárcel, lo que se veía en ese lugar, señor. ¿Cuánto ha cambiado Chile? ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Era Miguelo con el Negro Piñera? Era con Checho Irane. ¿Con Checho Irane? Tenía ese local, otro que estaría ahí con abogados. Pero en Estados Unidos estarían todos presos. Todos viviendo, pero en Surinam. Pero sabes que los rockeros argentinos, sabes que yo estoy tratando para una nueva temporada que se viene El Jornalista, entrevistar a Vicentico. Yo lo único que quiero es entrevistar a Vicentico. Y sabes que yo creo que es más fácil entrevistar al Papa que a Vicentico. Es impresionante. He tenido que hablar con, no te miento, unas 12 personas distintas. Che, contame, decime, algo me dijo Fede, contame, ¿qué fecha tenés? No, es que primero quería saber si se puede, no, contame, flaco, tirame la fecha, porque si no puedo hacer nada, ¿viste? ¿Cómo te voy a tirar a Vicente? Tiene mucha fase esto, tiene muchas puertas. Mucha barrera, güey. Y vale. No, y he ido, primero partí por Chile, después de Chile me dijeron a Argentina, el sello de música, después llego al sello de música, llegué al manager, el manager pasa como al grupo de amigos. Y ahí me dicen, hablalo en Chile, flaco. ¿Qué te dijeron en Chile? En Chile me dijeron que fuera con usted. No, loco, ¿qué estás haciendo? Dame el visto bueno de Chile. Es que creo que está. No está, loco. Yo no tengo visto bueno acá. Decime. Bueno, pero ese es un problema tal vez no de Vicentico, sino de su entorno, que son gente complicada. No he podido ni gozarle un pelo a Vicentico. Vicentico debe estar tirado en la piscina así durmiendo. Pero fíjate que Vicentico en esta serie, él se le ve bastante despierto en sus opiniones. No, otro que es curioso en la entrevista es Álvaro Enrique, el chileno. ¿Por qué? Bueno, recordemos que tuvo un problema de salud, que lo tuvo al borde de la muerte, sí. Pero en las entrevistas que le hacen, él está muy serio, y Álvaro Enrique es una persona que tiene humor, pero aquí está muy serio todo el rato, y como ponen pedazos cortitos, le van preguntando por artistas argentinos, qué sé yo, y de varios, muy distintos, dijo, bueno, a mí parece que era parecido a John Lennon. Entonces como que todo le parece que es como John Lennon. Como en dos o tres dice lo mismo. Como respuesta como hay para siempre, sí. Bueno, él tiene algo de John Lennon, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí, pues claro. Sí, sí, tiene algo de John Lennon. Claro. Como Inta, muy bueno. Solo después lo cambiáis, sí. Bueno, también, claro, tiene algo de Mick Jagger, ¿ah? ¿Eh? Tiene algo. Sí, me interesa. Pero tú sabes que mi experiencia entrevistando a rockero es que mientras más grande, son más sencillos. El peor es el gallo que está como a mediada de tabla, medianía de la tabla. Ese gallo se cree la muerte y como que no quiere hablar y todo. Yo ¿Pero cuál es el rockero así estelar? ¿Cuál es tu número uno en música que hayas entrevistado? No, yo creo que a mucho, pero por ejemplo a mí me llamó mucho la atención cuando los Paralamas dos sucesos, que yo lo admiraba mucho, este trío rockero brasileño, vinieron, ¿sí? Yo estaba en una radio, en la radio. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí? Tú fuiste conmigo yo creo que ahí te conocí por Roca, en la radio, ¿cómo se llama? Tiempo. Sí, cuando fui con el Tata Vilé. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba en esa radio. No había y viene en esa este radio, grupo. ¿Eh? Este grupo era número uno en Brasil, número uno en Argentina, en todas partes y lo llevan a la radio. Y llegaron, pues digo, media hora antes y se quedaron sentados en el suelo esperando que yo lo entrevistara. Yo decía, no puede ser, Paralamas, los sucesos esperando. Eran tres gallos absolutamente igual a un amigo, qué sé yo, nada, ni una cosa de divo, ni un poquito. Ahí impresionó mucho. Y entonces después venía un grupo, eran los 80, un grupo chileno que tenía una canción sonando en la radio y los gays estaban convencidos que eran los Beatles. Si no me entrevistan al tiro, yo me voy, ¿ah? ¿Eh? No, yo me voy, yo no voy a aguantar esta falta de respeto. Increíble. Porque sabéis que a mí, yo lo quiero mucho, pero sabéis con quién me pasó, que yo no pensaba que era como divo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Uno actual, digo, uno de ahora, ¿sí? Uno que tiene barba y como pelo largo. Digo, la foto clásica de todo rockero. No, uno como... Ese de CC Top. Claro. Ah, no, CC Top, tiene uno de acá. No, uno... Súper pesado, pudo. Como folk, ¿cómo decirlo? Que realmente, bueno, uno de esta onda, de esta hornada como... Ah, ya sé, está hablando de... Sí, que el apellido como alemán. Sí, Nano Stern. Nano Stern, pero es simpático Nano Stern. Sí, lo que pasa es que yo, he visto que ese es un error periodístico, uno por crear simpatía, y le empieza a tirar todos los posibles conocidos en común, así, entonces llega a la escena antes y yo, oye... Bueno, mi cuñada fue compañera tuya en el colegio. Ah, sí, pues. Ya, o sea, le caíste mal. Claro. Y ahí. Oye, ahí, ya mira, no, claro. nos entretuvimos con el mundo del rock y se nos fue. Como agua entre los dedos el capítulo. Entonces, Roque, te agradezco mucho. Disfruta la noche, ¿no? Pero tranquilo, cine. ¿Me dijiste tu hombre 2021? ¿Tu hombre o mujer periodista 2021? ¿Cuál era? No, mira, la persona que va a marcar el 2020, perdón, el 2021, va a emerger de la convención constituyente. Y todavía no te la puedo adelantar, pero va a salir de ahí. Oye, feliz año y tengo noticias frescas. No sé si viste lo que está saliendo, que en Australia ya están en el 2021 y confirman que es la misma mierda, Marcelo, que el 2020. Confirmado. No se hagan ilusiones. Así que muchas no gracias, nos festejo. Roca. Nos Chao. Vemos. Un saludo. Feliz año. En Cuprum, más retiro de tu 10% fácil, sin clave y online. En Cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl. Muy bien.